dime tú, amor, dime dónde tú estás. Dime, dime, angelito de mi vida, por favor, por favor, amor, por favor. Sé que en mi vanidad a ti te hice llorar. Sé que en mi orgullo a ti te hizo dudar. Dime tú, amor, dime dónde tú estás. Dime, angelito de mi alma, dime dónde estás. Por favor, por favor, amor. Sé que tú eres mi ángel, eres tú mi felicidad. Perdón, perdón, amor. Mis lágrimas reflejan tu bondad. Dime tú, amor, dime dónde tú estás. Dime, angelito de mi alma, dime, dime, ¿dónde estás? Por favor, por favor, por favor, amada mía, dímelo. Mi corazón latiendo triste está. Amor, ángel, sol, eres tú mi corazón. Amor, amor, tú, ¿dónde estás?